puertas en que se lleva adelante la Feria Internacional del Libro de Santiago. Y entre los libros que fue a buscar, La Historia es Nuestra, se encontró con uno que nos pareció tremendamente atractivo. Se llama El Libro Rojo de la Historia de Chile. Y su autor es Marcelo Leonat, que es escritor, que es cineasta, que es director teatral chileno, es muy conocido particularmente por su trabajo como dramaturgo, ha trabajado también como guionista en distintas telenovelas. Y él está al teléfono de Cooperativa. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes. Bien, ¿y tú cómo estás? Aquí, oye, estamos observando El Libro Rojo de la Historia de Chile, que a diferencia de la mayoría de los libros que han salido últimamente, que tienen que ver con precisamente revisar la historia, esto es una ficción, derechamente. Esta es es la historia de dos personajes, quizás más, probablemente muchos más, pero en torno a una pareja, y ambos son exiliados chilenos en Moscú. Y a partir de esta historia tú vas a citar, o vas a ir entremezclando algunos hechos que efectivamente forman parte de esa extraña y sinuosa historia que Chile tuvo con Moscú, una relación inesperada que vino después de la elección de Salvador Allende y luego el golpe militar y el exilio. Me gustaría saber por qué elegiste este momento que, bueno, resulta fascinante por distintos motivos, y me gustaría saber cuál fue el que te llamó a ti. Bueno, o sea, en particular, creo que la relación de Chile con la Unión Soviética, con Rusia, con toda esa historia, digamos, de tan lejos, viene bastante antes del gobierno de la Unidad Popular. Cuando empieza, digamos, es a partir de la Revolución Rusa donde se transforma la Unión Soviética en un polo donde la gente de izquierda o los revolucionarios empiezan a mirarse, y Chile no fue la excepción. Entonces, lo que me parecía, digamos, curioso es cómo en la narrativa chilena del último tiempo se había tocado tan poco esa relación. En general, cuando se hablan de historias de dictadura, se habla en relación a temas como de los derechos humanos y no en relación a lo que fue el gobierno de la UP y a lo que fue, digamos, ese sueño que tuvo mucha gente de verse reflejado en un lugar tan distante como lo era Moscú y la Unión Soviética en ese tiempo. Entonces me pareció interesante ver cómo la historia de Rusia, que es una historia bastante más milenaria que la historia del Chile independiente, se podía reflejar básicamente en el aspecto de la violencia, que la historia de Rusia está llena de actos de violencia, y la historia reciente de Chile también. Entonces me interesaba hacer ese paralelo. Estamos atentos a los lanzamientos, y uno de los libros que nos pareció más interesantes se llama El Libro Rojo de la Historia de Chile, de Marcelo Leonard. Y estamos conversando con el autor, le preguntamos a esta hora, por ejemplo, de qué manera a él le parecía interesante este cruce de historias de ficción, donde hay, por ejemplo, exiliados chilenos que llegan a Moscú al invierno ruso. ¿De qué manera le parecía interesante o cómo se iba combinando esta historia entre la historia de Chile y la historia de la Unión Soviética y antes, desde su revolución? Bueno, o sea, en particular, creo que la relación de Chile con la Unión Soviética, con Rusia, con toda esa historia, digamos, de tan lejos, viene bastante antes del gobierno de la Unidad Popular. Cuando empieza, digamos, es a partir de la Revolución Rusa donde se transforma la Unión Soviética en un polo donde la gente de izquierda o los revolucionarios empiezan a mirarse, y Chile no fue la excepción. Entonces lo que me parecía, digamos, curioso es cómo en la narrativa chilena del último tiempo se había tocado tan poco esa relación. En general, cuando se hablan de historias de dictadura, se habla en relación a temas como de los derechos humanos y no en relación a lo que fue el gobierno de la UP y a lo que fue, digamos, ese sueño que tuvo mucha gente de verse reflejado en un lugar tan distante como lo era Moscú y la Unión Soviética en ese tiempo. Entonces me pareció interesante ver cómo la historia de Rusia, que es una historia bastante más milenaria que la historia del Chile independiente, se podía reflejar básicamente en el aspecto de la violencia, que la historia de Rusia está llena de actos de violencia, y la historia reciente de Chile también. Entonces me interesaba hacer ese paralelo. Aparte que hay muchas historias que se juntan, o sea, desde que aparecen en el libro, o sea, desde el exilio de los chilenos en Moscú, el partido de Chile contra la Unión Soviética para el mundial de, para las eliminatorias del mundial de 74, en fin, hay muchas relaciones ahí. Hay muchas historias que se cuentan. Tú hablas del sueño, claro, de cómo Moscú se convierte en un referente inicial a partir para los movimientos revolucionarios en distintas partes del mundo, ¿no? Exacto. Pero para los protagonistas, cuando comienza el libro, los encontramos en algo que es muy distinto a un sueño. Están exiliados, están solos, están tristes, tienen mucho frío. Uno puede sentir el frío invierno ruso. Claro. En la piel de estos protagonistas que están como abandonados a su suerte allí en Moscú. En ese sentido, hay una cuestión respecto a que, lejos de ser como un lugar de esperanzas revolucionarias, es un lugar donde van a morir las esperanzas. Bueno, exactamente, porque el libro, en rigor, digamos, son varios personajes y varias historias que se van tomando una posta a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, si bien empezamos más o menos el arco de las historias chilenas, empieza el año 70, que es en la segunda parte, digamos, parte con unos pobladores que están muy felices de ir a votar el 4 de septiembre de 1970 a votar por Allende. Es como el camino de la UP y después de toda la dictadura chilena termina, curiosamente, el año 89 con el derrumbe del muro de Berlín. Y cómo la llegada de la democracia en Chile coincide con el derrumbe y la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, claro, ese paralelo también está. O sea, los personajes que buscaban el sueño popular de la unidad popular terminan viviendo ese sueño del hombre nuevo en un lugar donde ese sueño del hombre nuevo ya estaba decayendo. Entonces, ese paralelo también es interesante, digamos, o sea, es como las historias se van cruzando y finalmente la vuelta a la democracia en Chile coincide con la desintegración de ese orden que supuestamente era el sueño mayor. Claro, ahora en estos momentos que tú vas rescatando, hay que son reales, tú describes un partido que nadie vio, que es el partido en la Unión Soviética, y lo describes con particular de forma particularmente vivida en algunas anécdotas que circularon a raíz de ese partido, ¿no? Como como el juego particularmente violento de Díaz Figueroa, por ejemplo. Exacto. Bueno, yo sé, claro, en todo esto hay un trabajo de investigación, pero de investigación a partir de hechos como que yo de alguna manera conocía, como que buscaba el detalle. En el caso del partido, por ejemplo, este de la Unión Soviética contra Chile, claro, es sabido que el partido fue bastante unilateral y que la estrella del partido fue Elías. Y que Elías, digamos, masacró prácticamente al mejor jugador de los soviéticos, que era Oleg Blokhin, que era, de hecho, era ucraniano, y que después de una patada en el minuto 15 del primer tiempo no se atrevió nunca más a pasar por ese lado. Claro. Era una joven estrella, era una estrella en ascenso, digamos. Era de hecho fue el mejor jugador de Europa de ese año. Exactamente, y Elías lo va a dejar a la pista de Recortán, como tú dices. A la pista de Recortán, claro, y no vuelve a cruzar nunca más. Y luego lo interesante de ese de es que después vienen a jugar el partido de vuelta a Chile. Ese era lo que correspondía. El Estadio Nacional estaba lleno de prisioneros, lo vacían específicamente para jugar ese partido, y los soviéticos no llegan y Chile gana por Vukovar. Claro, que es un gol triste. ¿Cómo? Un gol triste, digamos, que se marca. Claro, y de eso sí hay imágenes que uno las puede encontrar, porque del otro partido no hay imágenes, hay solamente como algunas fotos. No sé por qué nunca doy imágenes, digamos, como en vivo. Creo que ahí se guardan unos segundos, así como, y del otro no, pues del otro existe como Chile jugando contra un equipo fantasma y donde todos van tocando la pelota hasta que Chamaco Valdés, que era el capitán del equipo, mete el gol ante una tribuna semidesierta. Marcelo Leonard, estamos hablando con el autor del libro Rojo de la Historia de Chile. Hay un personaje que está inspirado en Miguel Krasnov Marchenko, ¿no? Que es el capitán K. Y precisamente Krasnov Marchenko tiene una relación que de alguna manera establece esta unión entre, o este vínculo entre Chile y la Unión Soviética, y estos momentos tan convulsionados, como Krasnov Marchenko trae esa historia en él. Absolutamente, Krasnov es hijo y nieto de cosacos, que son los militares que estaban a favor del zar. Y él traía, digamos, toda esa carga anticomunista en su sangre. Entonces, cuando llega el golpe, el tipo, bueno, es conocido y está condenado por eso, por ser un tipo especialmente cruel y vengativo en relación a los comunistas, digamos, a la gente de izquierda. De hecho, yo encontré varias referencias, bueno, en un libro que es muy gracioso, que es el libro Miguel Krasnov, Prisionero por Servir a Chile. De Gisela Silva Encina. Claro, que es un libro a favor de él, donde aparecen digamos, unos relatos delirantes de cómo fueron sus situaciones, porque el tipo era una santa paloma, según ese libro. Y aparecen muchas referencias de cómo el tipo es realmente muy admirado en Rusia por circuitos conservadores, digamos, del círculo cosaco de la Rusia actual. Entonces el tipo tiene esa doble carga cuando se encarga de exterminar, según sus palabras, el cáncer marxista, como por ejemplo en el combate a muerte contra Miguel Enrique. Claro, él se jacta mucho de esa situación, de que él está actuando por la madre Rusia y por Chile. Claro, lo que cierra el círculo un poco absurdo, que es el que va, que es un círculo absurdo que es trágico, porque si tú piensas en una herencia anticomunista que venía de los cosacos y que termina expresándose en las calles de Santiago de Chile. En las calles de Santiago de Chile. Ahí es donde uno siente, por ejemplo, que la novela tiene esa situación como polihistórica, donde finalmente, por ejemplo, hay una parte del libro donde hay un prisionero del Estadio Nacional, que es el que empieza a recordar o empieza a vivir las instancias de este partido contra Rusia, que se imagina que es el fantasma de Lenin el que está sobrevolando el Estadio Nacional. Entonces se van mezclando todo el rato esas dos variantes. Sí, hay una serie de imágenes que son fuertes, que son elocuentes y que son inspiradoras del libro rojo de la historia de Chile. Marcelo Leonard, una última pregunta referida con la historia. ¿De qué manera, como sabemos, en los libros más vendidos en Chile tienen que ver todos con la historia del país, y como ya sea como inspiración para una ficción, una historia que es ficcionada, una historia que es novelada, en fin, los libros de Francisco Ortega, de Baradit, ¿de dónde crees tú que tienes el libro rojo de la historia de Chile? ¿Crees que está surgiendo esta pulsión por ir a mirar a la historia chilena, por inspirarse en la historia chilena para escribir? Yo creo que la historia es un elemento que a lo mejor estamos entrando en una etapa más normalizada. Las ficciones no se hacen desde lugares abstractos. En Chile tuvimos una tendencia muy muy muy larga, probablemente por la dictadura, vamos a echarle la culpa a toda la dictadura. De nuevo. Claro. De hablar demasiado en abstracto. En Estados Unidos o en Europa, cuando te pongo ejemplo muy diferente, digamos, Soldado de Salamina de Javier Cercas toma elementos de la historia y elementos absolutamente reales para construir una novela, o no sé, Stephen King, cuando relata el asesinato de Kennedy, también toma elementos muy reales y no pone a presidentes ficticios o nombres irreales. Es como unas ganas de repente de llamar al pan pan, al vino vino, y en el caso mío, por ejemplo, es una ficción, es más ficción. Los libros de Jorge, los que no son ficción, digamos, como los últimos dos, relatan anécdotas y hechos de la historia desde un punto de vista más histórico. Lo mío es meter a la ficción, es meter a personajes, a egos imaginarios dentro de esta escenografía real. Yo creo que eso a mí en algún momento se me hizo necesario. No hacerme el Gil ni contar las historias desde una perspectiva de eufemismo. Ya vi. No, los hechos son reales. De hecho, el Capitán K, por ejemplo, yo al final hay una nota aclaratoria hacia el final del libro donde digo específicamente que se trata de él. Y ahí no le puse el nombre en la parte donde lo cuento, porque utilicé cosas imaginarias, pero está cargado de absolutamente de realidad. O sea, yo pongo en la novela un diálogo entre Krasnov y la Carmen Castillo, digamos, que está, que es la mujer de Miguel Enríquez, que resultó herida en el combate en la calle Santa Fe. Y claro, ocupo esos personajes reales para en el fondo meterme en sus cabezas y tratar de imaginarme qué es lo que pensaban o qué es lo que piensan desde un punto de vista de la ficción. Sí, es un diálogo feroz el del Capitán K, que tal como tú apuntas, está inspirado, y más que inspirado, basado en la historia de Miguel Krasnov Marchenko. No es el único personaje del libro, hay varios personajes en el libro, hay varias historias que se revisan. Esto es lo que cuenta el libro rojo de la historia de Chile. Marcelo Leonard, muchísimas gracias por la conversación con Radio Cooperativa. Paula, muchas gracias a ti. Buenas tardes.